Buenas tardes, señores estudiantes. Como ustedes ya me conocen, soy la profesora de Psicología Organizacional, de Prácticas Organizacionales, las cuales vamos a revisar en este momento con ustedes conjuntamente para que en cuanto tengan alguna inquietud, pues me la hagan saber. Antes que nada, vamos a dar una revisión de las prácticas del primer bimestre, las cuales habíamos ya revisado nuevamente en la videoconferencia pasada. En este momento tenemos en nuestra pantalla una pequeña frase que dice: no busques ser alguien de éxito, sino busca ser alguien valioso. Lo demás llegará naturalmente. Esta es una frase de Einstein que nos hace reflexionar acerca de lo valioso que es llegar al éxito. Bueno, las práctica organizacional la realizan los estudiantes del octavo ciclo de la Universidad Técnica Particular de Loja. Mi nombre es Claudia Morocho, como les había indicado, y estamos en el ciclo abril-agosto 2007. Como una introducción, tenemos que la psicología hoy en día es una disciplina científica, sin dejar al margen de ser una profesión que colabora en la sociedad, ayudándonos en sus diversos campos de acción. Como tenemos en nuestras diapositivas, hablamos de la fundamentación del practicum, que en este caso habla acerca del marco comunitario, la práctica basada en proyectos negociables con los centros, el enfoque investigador y el nuevo marco laboral. Aquí tenemos el marco comunitario. El marco comunitario es un modelo común generalizando lo específico. Hablamos de que el marco comunitario es dar un modelo común generalizando las varias funciones que tiene la Administración de Recursos Humanos y dándole un tinte comunitario, es decir, dando un beneficio a la comunidad o a la sociedad en la que nos desarrollamos. El practicum basado en proyectos negociados con los centros de práctica nos habla acerca de la investigación que ustedes como estudiantes van a hacer en los centros de práctica, la ayuda que vamos a brindar con nuestras investigaciones. Tenemos el enfoque investigador, habla acerca de resaltar el fomento de su creatividad y de la autonomía como investigadores, que son en este caso ustedes los señores estudiantes. El nuevo marco laboral habla acerca de la participación de los profesores de las distintas áreas de la carrera de psicología, el momento de su evaluación presencial que se realiza y también el momento de la sustentación de las prácticas. Por tanto, ellos deben estar dentro de nuestro marco laboral dando una pauta así de una diferenciación de lo que es la labor dentro de la universidad. Tenemos una definición de lo que es las prácticas. Se concreta con la realización de las prácticas establecidas dentro del primer y segundo bimestre, estando plasmadas explícitamente en su guía didáctica. Hablamos de 80 horas mínimo de trabajo investigativo, las mismas que serán distribuidas 40 en el primer bimestre y 40 en el segundo bimestre. Estas 80 horas van a ser justificadas con todas las tareas que ustedes realicen dentro del centro de prácticas, como el momento de elaborar las mismas. El objetivo general de las prácticas es adecuar a los estudiantes para ejecutar el rol profesional, posibilitando la adquisición de conocimientos para un buen desempeño en el mercado laboral. Es decir, que con nuestras prácticas ustedes van a estar en la posibilidad de adquirir nuevos conocimientos para elaborar el momento que se gradúan y aplican como profesionales. Dentro de la bibliografía tenemos el Código de Trabajo, que es un texto que nos da una visión global de las obligaciones y derechos de los empleadores y de los empleados dentro de las empresas, que es una herramienta fundamental que va a servir para usted desenvolverse dentro de su organización en la que está realizando sus prácticas. Después, como bibliografía complementaria, tenemos el libro de Paul Muchinski, que es el de Psicología aplicada al trabajo. Este es un libro que les va a ayudar mucho en su investigación, ya que tiene una cantidad muy buena acerca de los temas que estamos revisando. Es la sexta edición de la editorial Thomson de España. Entre las orientaciones generales tenemos que el alumno es el investigador de nuestra tarea de prácticas. La entidad externa, que es el en donde está el profesional responsable de supervisar los avances que realizan los estudiantes, y después está la Escuela de Psicología, con la comisión de docentes e investigadores, que son quienes van a responder por la gestión y la evaluación del adecuado desempeño de las prácticas de ustedes dentro de los centros. Ustedes, como estudiantes, deben presentar un certificado de haber cumplido con todas las horas de prácticas establecidas, en donde se exponga la labor que realizó en las diferentes organizaciones. Estamos hablando de que en el certificado, que en el primer bimestre es el 1B1 y en el segundo el 1B2, van a identificarse todas aquellas actividades que usted realizó en el centro, tanto de la práctica que la hemos enviado en su evaluación a distancia, como de toda aquella otra actividad que haya necesitado hacer dentro de su empresa donde la está realizando las prácticas. Aparte, tenemos los lugares de las prácticas. Dentro de nuestra guía didáctica tenemos que las entidades colaboradoras pueden ser empresas privadas, instituciones públicas, asociaciones, fundaciones, ONGs, centros educativos, orfanatos, centros médicos o cualquier otra organización que, como dice la palabra, tenga una estructura organizada. Tenemos que los estudiantes deben acoplarse a las exigencias, cumpliendo los horarios y actividades del centro en el que realicen sus prácticas. Tenemos que darnos cuenta que estamos realizando una práctica en un centro que nos está prestando la ayuda para realizarla. Aparte de eso, tenemos que cumplir, como futuros profesionales que somos, con los horarios y con las tareas que nos ponga el centro de prácticas. Las plazas de prácticas. Habla en su guía de las plazas de prácticas. De este beneficio van a gozar los estudiantes que estén con los convenios desde el año lectivo octubre 2007, ya que los convenios están tramitándose tanto en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca. Ustedes todavía van a seguir con el sistema anterior, que es el de ubicar una empresa para poder realizar sus prácticas. Debiendo ser llenado el formulario 1B1. El formulario 1B1 usted lo tiene al final de su guía didáctica, el mismo que nos está dando la opción de solicitud de práctica. Este formulario 1B debía ser enviado a la universidad mientras usted está realizando las prácticas, con el fin de poder estar al tanto de la práctica que usted está realizando. Este debe ser remitido, como les decía, a la universidad. Aparte de eso, en nuestra guía didáctica tenemos los pasos para realizar nuestra práctica. Dentro de las obligaciones y deberes de los alumnos y de los tutores están que el profesor tutor de la escuela es el profesor de la universidad que realiza la supervisión y el asesoramiento de los estudiantes. En este caso está mi persona y también la licenciada Rocío Ramírez, que es quien nos está ayudando con las tutorías de prácticas profesionales. El tutor colaborador, en cambio, es el profesional del centro de prácticas que también asesora al estudiante desde este lugar, que en este caso son los centros de prácticas. Vamos a dar una pequeña introducción de lo que es la psicología laboral en la historia. Esta se dio inicio en la Primera Guerra Mundial, aproximadamente en 1900, con el objetivo de dar mejor personal, de escoger mejor personal, seleccionar mejor personal para la Primera Guerra Mundial. Luego hubo una continuidad en la Segunda Guerra Mundial, en donde lo que se dio fue una mejora tanto en la selección de personal, como se buscó realizar test aplicados a las personas para poder buscar aptitudes en cada una de ellas. Posterior a esto hubo una continuidad y un apogeo en la etapa de la renovación, que es en donde concluye. La psicología laboral. Los principios fueron aumentar la eficiencia, rediseñar los puestos de trabajo, poniendo especial énfasis en lo que son los test psicológicos. Como decíamos anteriormente, se preocupaban de aplicar test psicológicos para obtener las características, las habilidades y las destrezas de cada persona para poder ir desenvolviéndolos en lo que cada persona estaba más apta. La psicología organizacional es la ciencia que se encarga del estudio de los recursos humanos dentro de las organizaciones. Esta se la define también como la administración de recursos humanos, que consiste en la planeación, organización, desarrollo, coordinación y control de técnicas capaces de promover el desempeño de cada persona dentro de su puesto de trabajo. Dentro de lo que son las funciones humanos y dentro de las funciones que ustedes pueden participar en sus prácticas, tenemos el reclutamiento, que es buscar y atraer personal eficiente hacia la organización. La selección, que es analizar las habilidades y capacidades para poder decidir qué persona es la que mejor potencial tiene y puede ingresar en la empresa. Informar al nuevo trabajador de sus nuevas tareas mediante el manual de funciones y los perfiles de cargos, a través también de la integración, que sería el siguiente punto, ya que se asigna a los trabajadores a sus puestos y se le presenta con los nuevos compañeros de trabajo. Aparte de eso, podemos también tener en cuenta la contratación, la cual se debe regir al código de trabajo, que es el texto que ustedes tienen. La contratación, como ustedes lo habrán revisado, se tiene que basar en ciertos parámetros para estar bajo las normas legales. La determinación de sueldos y salarios es asignar valores justos y equitativos a los puestos de trabajo. Aparte de eso, tenemos la calificación de méritos, que es analizar y evaluar objetivamente la actuación de cada trabajador en relación a sus obligaciones. La calificación de méritos, en este caso podemos hablar de la evaluación de desempeño, que es una de las tareas del psicólogo organizacional dentro de la empresa. Aparte, tenemos los incentivos y premios. Tenemos que tratar de promover los incentivos y los premios para que nazca la iniciativa de los empleados y podemos promover la motivación de los mismos. El control de asistencias es el que establece horarios y periodos de ausencia, indicando a los empleados en qué tiempos pueden ellos asistir y, más que eso, cuando tienen algún inconveniente, qué tiempo pueden permanecer fuera de la organización. La comunicación, Debemos tratar de proveer sistemas medios y clima para intercambiar información. El clima más adecuado para poder intercambiar información de una manera adecuada y que nos informe lo que debemos. Dentro de lo que es la disciplina, vamos a desarrollar y mantener reglamentos de trabajo. Dentro de las políticas de trabajo que se establecen, se puede hablar de los reglamentos o de la disciplina que tenemos dentro organizaciones. Aparte, tenemos también el desarrollo del personal, que habla acerca de dar oportunidades para el desarrollo integral de los colaboradores, y el entrenamiento, que da al personal oportunidades para desarrollar sus capacidades, hablando de mejorar y seguir subiendo en su categoría de puesto. Dentro de los beneficios, tenemos el brindar los servicios necesarios a los empleados para que se desarrollen de la mejor manera, tanto en el trabajo dentro de la seguridad laboral. Podemos hablar los procedimientos para prevenir accidentes y también enfermedades laborales. En todos estos aspectos ustedes pueden adquirir experiencia, es decir, pueden colaborar dentro de la empresa les puede facilitar el espacio necesario para que ustedes puedan el ejemplo de prácticas del primer bimestre que habíamos revisado es el análisis de puestos, que es un proceso que permite determinar conductas y tareas, funciones de un puesto de trabajo, así también como aptitudes y habilidades de la persona que ocupa el puesto. Esta es una herramienta necesaria para el cumplimiento de las funciones de la Administración de Recursos Humanos, tales como la elaboración de manuales de perfiles de cargos. Se puede utilizar en la elaboración de manuales de puestos y de perfiles de cargos. Aparte de esto, podemos utilizar también en la evaluación del desempeño. Para poder graficar esto, hemos puesto el ejemplo del análisis de puestos que se realizó en enero de este año, que el objetivo general era determinar las funciones que realizan los colaboradores en cada puesto de trabajo dentro de la empresa Ecolab. Tuvimos 15 puestos de trabajo, los mismos que fueron analizados. Las actividades que se realizaron fue una visita de inducción a la empresa Ecolab, en la que los estudiantes conocieron los procesos y también las actividades que realiza cada empleado en su puesto de trabajo. La observación de las tareas se realiza mientras los empleados están laborando, es decir, el momento en que se hace la observación, los empleados tienen que desenvolverse normalmente dentro de su puesto de trabajo para nosotros poder establecer las tareas que realizan dentro de este. El momento de hacer la observación, se toma nota de todas y cada una de las actividades que el ocupante del puesto realiza. Aparte de eso, se realiza una encuesta con el ocupante del puesto. Para poder confirmar la observación que habíamos tenido anteriormente. El momento de transcribir los datos obtenidos se lo hace en digital para tener una mejor visión de todo lo que hemos observado y de lo que hemos estado realizando. El analizar la descripción del puesto en relación a un manual de responsabilidades se hizo dentro de la empresa Ecolab. Necesarias y se realizó el manual de funciones que se tenía anteriormente, incluyendo lo que son los requerimientos del puesto, que estos no constaban. Tenemos una pregunta de Quito. Adelante, Quito. Buenas tardes, estamos acá reunidos de algunos compañeros de Quito y queremos preguntarle cómo tenemos que hacer el deber de este bimestre, porque todo lo que acaba usted de explicar, ¿me escucha, no? Que todo lo que usted acaba de explicar ya nos explicó en la charla anterior y ahorita todos no sabemos qué tenemos que hacer para este bimestre, que nos quedan apenas 11 días. Yo les explico lo que tienen que hacer para este bimestre, sin embargo hay compañeros que tienen que repetir la práctica del primer bimestre y por eso la estamos repitiendo. Tenemos 2 horas de videoconferencia y no hay ningún inconveniente, yo les explico lo que ustedes tienen que hacer justamente después de esto. Sigamos. Entonces, les indicaba que luego se hace la revisión del manual que se tenía, que es un manual de responsabilidades, el mismo que se revisó con el encargado de la gerencia. Tenemos que el cuestionario utilizado dentro del análisis de puestos fue exactamente el mismo que ustedes tenían dentro de su trabajo a distancia, en los cuales constan los datos que se obtuvieron. Fueron la identificación del puesto, la descripción del cargo, el objetivo, las semanales, mensuales, ocasionales que cada empleado tiene dentro de su puesto de trabajo, las responsabilidades, la supervisión y las relaciones humanas, los requerimientos físicos y de personal. Cargo y que tiene la persona, las destrezas especiales o habilidades que tiene y que requiere el cargo, los estudios especiales, la experiencia y el entrenamiento. Al final de cada análisis de puestos, les habíamos indicado que en el momento de entregar el trabajo, cuando ya tenemos los análisis definitivos, van las firmas de las que ocupa el puesto, como del supervisor y de la persona que está realizando el análisis de puestos, en este caso usted. Para realizar los trabajos del primer y segundo bimestre, las calificaciones van enviados conjuntamente con los trabajos tanto del primer bimestre como del segundo bimestre. Del primer bimestre, como ustedes saben, fue el 15 de mayo y del segundo bimestre tenemos que entregar hasta el 15 de julio. Tenemos una pregunta de Quito, tenga la bondad. Yo quiero saber, las personas que a mí me salen en internet, ¿o qué es lo que se tiene que hacer para, o hay examen completorio de fin de semestre, o cómo es lo que se tiene que hacer? Sí, las personas que han obtenido menos de los 14 puntos en su práctica, tienen que volverla a realizar según las observaciones que les he enviado con sus trabajos de prácticas. En todas y cada una de sus prácticas, si es que usted tiene menos de 14 puntos, está indicado exactamente qué es lo que tiene que hacer para enviar su trabajo al supletorio. Este trabajo será presentado, como les decía, con todas y cada una de las correcciones que les he enviado yo, y será presentado también el nuevo trabajo que usted realice para poder revisar las correcciones que se han hecho y volverlo a calificar. Este trabajo será presentado para el supletorio conjuntamente con justamente unos dos días antes del supletorio, porque el supletorio es un día domingo. Entonces tendríamos que presentar el viernes anterior al supletorio el trabajo en el centro universitario para que puedan enviarlos. Sigamos. Dentro de las orientaciones que les indicaba para las calificaciones, tenemos una sustentación que se la realizará el momento que usted egrese de su carrera, y esta también será calificada sobre 20 puntos. Dentro de la presentación de sus prácticas, el formato de presentación de sus prácticas consta de los siguientes datos: una portada en la que constan los datos del alumno y de la plaza de prácticas, un listado de todos los empleados de la hora, la descripción de la organización, el procedimiento, que es el indispensable dentro de sus prácticas, el que tiene que estar detallado, como un diario de campo, con sus actividades diarias que ha realizado dentro de sus prácticas. Aparte tenemos los anexos, en donde yo les indicaba que tienen que constar la observación de los 6 puestos de trabajo, por tanto van a haber 6 observaciones, la encuesta del análisis de puestos, por tanto van a ser 6 encuestas, y el análisis definitivo, que van a ser 6 análisis definitivos más, por lo que vamos a tener 18 documentos de cada uno de los puestos de trabajo. Las personas que nos han enviado los trabajos del primer bimestre y les faltaron algunos documentos, sea de la observación, de la encuesta o del análisis definitivo, se les ha bajado unos puntos debido a que se les pidió que incluyan todos y cada uno de los documentos que ustedes apliquen dentro de la organización. Aparte de eso, si es que tenemos fotografías, videos, algún díptico de la organización que nos pueda facilitar el revisar que se realizó la práctica en la organización, pues tendríamos que incluirlo también. Todas y cada una de las personas que van a presentar los trabajos nuevamente tienen que presentar el trabajo que se les ha enviado con las correcciones, el nuevo trabajo que ustedes realicen, y enviarlo el día viernes antes de los supletorios para poder nosotros calificar. Dentro de las memorias, aparte de la presentación de las prácticas, tenemos las memorias, en donde van a constar los siguientes puntos: la introducción, los objetivos de la práctica, la metodología que utilizó, en este caso la observación, la encuesta, la entrevista, las conclusiones suyas, las recomendaciones que usted haga a la organización en la cual está trabajando, la propuesta para una nueva investigación a la organización y la bibliografía que le ha servido para este trabajo. En el segundo bimestre tenemos lo que es la capacitación. Dentro de lo que es la capacitación, podemos utilizar el libro de Paul Muchinski, el cual afirma que existe una gran necesidad de mejorar las competencias de los empleados en todos los niveles de la organización. Y todos deben comprometerse en el proceso de la ampliación de sus capacidades. Por tanto, necesitamos que todos los empleados tengan esa buena voluntad de realizar la capacitación. Dentro de las prácticas del fases de la capacitación, las cuales usted las va a realizar. Dentro de la primera fase tenemos la detección de necesidades de capacitación, dentro de la cual se realiza primero la observación y el análisis de la organización y del entorno. Luego se realiza, se revisa si es que estas contribuyen con las metas de la organización. Con el formato que soluciones a distancia, que es el que tenemos en la pantalla, este formato nos puede ayudar para determinar cuáles son las necesidades de la capacitación, en este caso de los empleados, qué es lo que necesitan y no necesitan de la capacitación. Dentro de la segunda fase tenemos el diseño del programa de capacitación, en el cual vamos a establecer objetivos, resultados esperados, pues el objetivo de la capacitación, es decir, del tema de capacitación que usted tenga. Dentro de los resultados esperados, pues vamos a poner, a darnos cuenta que los objetivos van a ser nuestros resultados que esperamos. Los métodos y materiales que usted utilice dentro de su capacitación. Tenemos como segundo punto la disposición y motivación de la persona. Cada persona debe conocer la necesidad de la capacitación, debe saber para qué le va a servir la capacitación. Aparte tenemos los principios de aprendizaje, que estos son la apropiación de materiales nuevos, los cuales se van a transferir al trabajo, es decir, que cada empleado va a sacar qué es lo que le sirve dentro de la capacitación para incluirla en su trabajo diario. El establecimiento de metas, hacia dónde quiere llegar la organización, es decir, qué busca con la capacitación que usted está brindando en este proceso de capacitación. Aparte de esto tenemos el modelado, que es lo que se aprende observando. Las diferencias individuales, es decir, que tenemos que tener en cuenta la propia velocidad y la forma de aprender de cada una de las personas. La práctica activa y repetición son las oportunidades de practicar lo que se les está dando como capacitación. El aprendizaje total o en partes, puestos y tareas que pueden dividirse, que permitan el análisis. Tenemos dentro de la retroalimentación y el refuerzo, que es lo que debe existir en la capacitación, el conocer los resultados y obtengan resultados de su capacitación. Las características de los instructores, es decir, la habilidad que tenga la persona para poder capacitar a los empleados. Los métodos de capacitación para los empleados en puestos no ejecutivos son la capacitación en el puesto, la capacitación de aprendices, la capacitación por computadora. Dentro de los métodos para el desarrollo de ejecutivos tenemos la experiencia en el puesto. Dentro de los seminarios y conferencias nos pueden ser útiles para reunir grupos de personas, la representación de papeles o psicodramas. Dentro de la representación de papeles o psicodramas tenemos que es la mejor manera de darnos cuenta de los errores, La elaboración de modelos de comportamiento. Dentro de la elaboración de modelos de comportamiento tenemos los puntos de aprendizaje, que tienen que ser las metas y los objetivos, los videos con modelos de buen desempeño que nos pueden servir para dar ejemplo a los empleados, participar y hacer psicodramas, representación de modelos que nos van a servir para poder darnos cuenta, como les decía, de nuestras equivocaciones, la retroalimentación y el refuerzo, el momento en que se termina la capacitación o mientras se está dando la capacitación, se tiene que reforzar los comportamientos modelos. Dentro de la cuarta fase de la capacitación tenemos la evaluación del programa de capacitación. En este tenemos la reacción, el aprendizaje, el comportamiento, los resultados. Dentro de la fase de la reacción tenemos que se debe realizar una encuesta sobre las metas y si le agradó o no, si es que tiene recomendaciones para la capacitación. Hablando del aprendizaje, se puede evaluar conocimientos y habilidades. Hablando del comportamiento, se puede aplicar los principios aprendidos en el puesto, es decir, si es que aplica lo que se brindó en la capacitación dentro de su trabajo. El momento en que hemos brindado una buena capacitación y que se ha hecho llegar a las personas lo que se necesitaba, ellos van a adquirir un nuevo comportamiento para su desempeño en el trabajo. Los datos contendrán la portada, como nos indicábamos al comienzo, debe constar los datos de todos los alumnos, la plaza de prácticas, el nombre de la universidad y los datos personales de ustedes. El listado de todos los empleados de la organización, la descripción de la organización y dentro del procedimiento, que es indispensable detallarlo, las actividades diarias que usted haya realizado en sus prácticas, indicando qué días lo realizó, cómo preparó el material, si usted mismo hizo su capacitación, aparte si brindó la capacitación externa. Dentro de los anexos vamos a tener la observación, si es que la realizó, si es que realizó también encuestas, análisis, fotografías, videos. En este caso, como es capacitación, vamos a brindar también si es que hemos realizado diapositivas, si tal vez nos ayudó material bibliográfico también podríamos incluir. Aparte, si es que tenemos documentos que la empresa nos facilitó, también los podemos incluir dentro de los anexos. Y al final vamos a incluir las memorias. Dentro de lo que es la presentación de las prácticas y de las memorias, tenemos en la página 73 y 74 de nuestra guía didáctica. Dentro de las memorias tenemos lo que es la introducción, los objetivos de las prácticas, la metodología, las conclusiones, las recomendaciones que hacemos a la organización, la propuesta para la organización y la bibliografía. Esto sería todos los documentos que usted va a presentar, el momento de presentar sus prácticas organizacionales, el del segundo bimestre. Pues bueno, agradezco su atención y